el rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Muy buenos días para vos que nos estás escuchando a través de las ondas en Mendoza, Argentina y también en Asturias, España. Mi nombre es Inda Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes dos horas junto a Armando Fierro, del plomo del rock. ¡Buen día! Luis Pietanesi, desde Kansas City, Estados Unidos. Nuestro operador técnico, Eduardo Boschi. Y unos invitados muy especiales. Los anunciamos durante la semana y en instante estaremos conversando con ellos. Dos bandas de músicos mendocinos, miembros a su vez de varias bandas de rock. La cortina con la que abrimos el programa de hoy se llama Decirte Que y la pueden encontrar dentro del álbum Seguir en Pie de 1422 Rock. Nuestros valores, seguir en pie ante todo, bendecir a los amigos y a los que no lo son también, escuchar rock mendocino y ser tal como somos. Buena música, buenos amigos. Tal como soy, tal como soy. Hoy damos comienzo al cuarto programa de Tal como soy por FM UTN 94.5, un programa de radio que tiene por misión difundir a los músicos, artistas y plomos del rock mendocino de los 80, del rock under mendocino y compartir con ustedes las noticias más interesantes del panorama rockero internacional de la mano del que más sabe, simplemente porque está allá arriba, don Luis Pietanesi. Así es, ha tenido algunos inconvenientes el Luisito, por lo que nos dijo me van a tener que tener paciencia y se la vamos a tener. Pero ¿quién tenemos hoy acá acompañándome una vez más en la fotografía? El Angelito Castro, que muchachos vayan posando que te saca hasta el sudor de la frente. Si querés comunicarte con nosotros podés visitar nuestra página de Facebook Tal como soy ok, también estamos en Twitter Tal como soy ok, o podés escribirnos a talcomosoyok@gmail.com y tenemos sitio web talcomosoy.org. No voy a caer en la tentación, me gusta tu cuerpo, también tu sabor. Por eso te pido, nena, tener compasión. Me gustan tus piernas, cómo caminas. El color de tus labios, cuando te escucho hablar, siento que me pierdo, no me voy a encontrar. Es hermoso tu pelo, tus ojos también. Thank you. caer en la tentación. Me gusta tu cuerpo, también tu sabor. Por eso te pido, nena, tener compasión. Es hermoso tu pelo, tus ojos también. No me mires, te pido, que no voy a caer. Tan sensual es tu voz, te dedico a este blues. La canción que acabamos de escuchar se llama Tentación y la interpreta Guerreros, una banda de metal rock mendocino nacida en el mes de junio del año 2001. Con un repertorio íntegramente propio y 15 años de trayectoria, han tocado en Mendoza, Buenos Aires, San Juan, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Santiago de Chile. Nominada en los premios Escenario 2005 como Banda Revelación, Guerrero fue banda soporte de Alma Fuerte en el Estadio Andes Talleres. Posteriormente los convocaron para tocar en el Polideportivo de Neuquén, en el Festival Harley Davidson de Villa Regina, Río Negro, en Malargüe para Cultura, en Malaque, San Rafael, en el Festival Nero Rock de Buenos Aires y en Mara Disco Pub de Tunuyán. Ese mismo año, la Municipalidad de Guaymallén requirió de Guerreros en la elección de la Reina Departamental. En el 2008, los propusieron como banda de apoyo en el show de Orcas, en Homero Disco, y además se lucieron como auténticos representantes del metal mendocino en el Club Palestino de Santiago de Chile para el encuentro Harley Internacional. Su nombre, Guerreros, se ha inspirado en la lucha diaria para poder vivir, para progresar, para salir adelante poniendo todo de sí, lo mismo que hacen en cada uno de sus shows. Bienvenidos a Tal Como Soy, Carlos Mulatti, Marcelo Riportella y Sergio Quiroga. Hola, muy bien. Gracias. ¡Aguante, Guerrero! Gracias por la invitación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, chicos? Tanto tiempo, hacía unos cuantos meses que no nos veíamos. Por, bueno, porque cada uno estaba en lo suyo. Sí, sí, estamos. Tuvieron un toque hace un mes y medio, más o menos. Exactamente. Sí, sí, un mes y medio. Y bueno, pero básicamente el toque fue porque se lo debíamos a la gente que hace mucho que no nos juntamos. Hicimos un show íntimo para los amigos, para gente nueva que se acercó. La verdad que estuvo bastante bien, muy lindo. Pero nuestra cabeza estaba puesta en el disco, así que es algo que no te habíamos contado. Quería que fuera una sorpresa. Bueno, estuvimos haciéndolo, grabando en nuestro estudio. Gracias a Dios que contamos con eso para poder hacerlo. Y bueno, hoy te hemos traído el primer corte. Ah, pero lo vamos a escuchar después. Sí, no, seguro. O sea, esa es la sorpresa que casi se me escapa al principio. estamos felices y ansiosos de decirte, no lo ha escuchado nadie. No, ni yo siquiera. Es verdad, no sé lo que voy a escuchar. Y los otros dos veces así, lo terminamos el jueves así. Está en el horno, está recién sacado. Está calentito el tema. Uy, qué cuánto suspenso, cuánta intriga, ¿no es cierto, Armandito? Imagínate que fue tres veces a la casa de los chicos y me los han negado, como que no estaban y estaban arriba, en la terraza. Ni yo lo he escuchado. Perdón, hermano. Ya vamos a hablar de eso también. Tengo una preguntita ahí para hacerles después, en el transcurso de esta primera hora. Bueno, comencemos por donde hay que comenzar, por el principio. ¿Algún recuerdo del momento en que se formó la banda? Muchos recuerdos. Casualmente el jueves. Charlábamos ese tema, justamente hablando de la posibilidad que hoy como banda no solamente tenemos de subir a un escenario y tocar, sino que de la posibilidad que hoy tenemos de armar nuestro propio producto, digamos, sin temer a los compromisos monetarios que a veces hoy cuesta armar un disco. Y bueno, tener el estudio propio, y nos acordábamos con Sergio, te cuento así algunas anécdotas. Cuando recién formamos la banda, más allá de los instrumentos, teníamos que hacer, por ejemplo, 45 minutos a la casa de un amigo para que nos prestara una consola. Y esa consola, para tres canales, sí, para ocupar tres canales, era de 24, ¿no? Y potenciada. Y teníamos que cargar el auto para podernos venir una horita, ensayar y volverla a devolver. Y así nos acordábamos. Sí. Cuando en un carrito íbamos a llevábamos un equipo porque no teníamos para el flete, o íbamos y pedíamos un bajo prestado, una guitarra prestada, porque la guitarra de Marcelo, en el ensayo se cortó una cuerda. Se cortó una cuerda. Y no había cuerda. Mira, si hubiera estado Armandito Fierro con ustedes, se la ataba la cuerda, todo, seguro. Solucionamos, ¿no? Todo. Así es, le hubiese solucionado a la vieja escuela, con un buen nudo marinero y distorsión. Hay mucha historia. Y alguna vez la tela de la cuerda, porque hubieron cuerdas atadas, y a veces habían dos o tres cuerdas atadas en la vieja Fine Les Paul en aquellos años. Así que bueno, todos esos recuerdos, ¿no? Que son lindos, que son los frutos de lo que hoy en día nos podemos dar como banda, porque la verdad que hoy en día cuesta, pero muchísimo, darse ese gusto, que es como banda juntarse dos veces a la semana, trabajar en un estudio de grabación. Yo, gracias a Dios, más allá de Sergio, de la amistad, como músico tengo un respeto muy grande por él, porque se ha abocado mucho al estudio, en la ingeniería de sonido. Hoy me doy el lujo de que sea el propio ingeniero de sonido del disco nuestro. Y eso no ha sido sencillo. Nosotros nos venimos a las 11 de la noche, sí, y sabemos que a las 5 de la mañana Sergio está todavía trabajando en el estudio. Y eso lo sabemos, ¿viste? Entonces, bueno, por eso veo que me gusta lo que ha salido, me gusta el producto, lo que va a venir, porque todavía falta. Esto es algo que te queríamos traer, Silvia. Ah, bueno, pero la audiencia va a tener que esperar un ratito más. Lo que va a venir... Se viene algo interesante. Para nosotros, como banda. Como banda, para nosotros, se viene algo muy interesante. Gracias por elegir Tal Como Soy para compartir esta primicia. Gracias a vos también, gracias a vos, y muchas felicitaciones. Como nosotros siempre hablamos, decimos, bueno, eso que te contaba Carlos sobre la consola, es de un amigo, un gran amigo, Eduardo, que él tiene, o tenía en ese momento, hace 15 años atrás, una banda de cuarteto, que trabajaba muchísimo en ese tiempo. Entonces él hacía amigos, y ustedes, ¿a dónde ensayan? Y acá en mi casa, en el comedor. ¿Y con qué ensayan? No, con nada, cantamos y tocamos. No, dice, pueden ser en mi casa, que yo les voy a prestar una consola. Y es esa consola que pesaba 400 kilos. Y nos prestaba esa consola, y ese muchacho, que esta noche toco, así que ensayen y me la traen. Pero bueno, teníamos consola. La yo fui a buscar, y así. Cuando fuimos llegando a ciertos lugares que ya nos conocían, que si yo, se nos dio una oportunidad de ir a San Juan. Y le comentamos a otro amigo, Jorge Casap, que yo siempre lo tenemos en el corazón, porque... ¿Dónde tocan? En San Juan. ¿Y quién les hace el sonido? Y nadie, nosotros. Bueno, vení, nos dio consola, nos dio parlante, nos dio luces, nos dio caja, nos dio monitores, una camioneta de equipo. Jorge, pero esto no te lo puedo pagar. No, por favor, vayan, toquen y después me cuentan. Eso, sí, no se ve. Claro, no se ve. Eso es lo que hay atrás de las bandas. Las bandas no es este trío que está acá. Atrás de nosotros existe primero... Los plomos. Los plomos, los técnicos, existe la familia, eso es muy importante, porque a veces son 3-4 horas que estamos fuera de casa, a veces hay necesidades de por medio, y para nosotros hoy por decirte, tenemos tal compromiso familiar, no, primero está el ensayo, primero está el estudio y después vamos al compromiso familiar. Mirá, Carlito, cómo habrá pasado el tiempo, que en uno de los toques que hiciste recientemente me encontré con el tío, ¿no? Ajá. Y cómo habrá pasado el tiempo, te vuelvo a repetir, que antes hablábamos de cerveza, cigarrillos. Esta última charla que tuvimos fue de yuyos, sí, para los dolores. Y intercambiamos unas recetas milenarias. El tío siempre está. El tío siempre está. Siempre el aguante. el aguante. Increíble, ¿eh? Sí, ¿qué habrá escuchado antes de ustedes? Porque lo cambiaron, le cambiaron la vida. Y o sea, si te digo, él viene del folclore, ¿me entendés? Y se cambió el heavy. Y se cambió el heavy y se acostumbró a escucharnos. Y bueno, y él en una de las salas. Un beso, un cariño. Un abrazo grande. Está en Neuquén. Muchos saludos. Para el tío. Bueno, ayer el tío, nos mandó mucha fuerza, mucha mera. Así que, bueno, hoy le mandamos un abrazo grandísimo a la gente de Neuquén, a Julieta, a Nelson, a toda la familia, los amigos que tenemos allá en Neuquén. Qué grande el tío, y se acordaba de mí cuando le seguro cuando le di unos datos precisos, me dijo: Negrito, ahora te saco. Era muy chico. Hay alguien más que viene del folclore, y si me permiten unos minutos, voy a hablar un poquito de él, ¿sí? Nació en Godoy Cruz el 6 de octubre de 1949. Después, por incidentes que hubo en su familia, su padre vendió la propiedad que tenían en Villa Hipódromo y se fueron a vivir a Las Heras. Su amor por la música nació a partir del folclore, tras el cual abordó el género del rock y los ritmos latinos. Con la despedida de Sui Generis, él también se despidió de la Argentina para comenzar una nueva vida en Canadá. The Cout fue su primera banda de rock and roll. Luego le siguió Los Pájaros. Con esta segunda banda tocaban en confiterías. Después se sumó como guitarrista a Los Jacks, que en castellano sería Los Tiburones. En Canadá, junto a Rubén Arancibia de Alta Blanca, formaron Red White, una agrupación musical más latina. El viejo Willy recuerda que les iba muy bien con esta formación y que además fue en la que más estuvo. De hace más de 15 años, se armó una banda estable con los semilleros del Hard Lomo Rock. Y mencionó algunos durante la entrevista que tuve el mes pasado con él. Por ejemplo, Nicolás Cabrera, que iba al Hard Lomo con 15 años para aprender a tocar la guitarra. También recordó a Yashi Barrera en guitarra eléctrica, a Mariano Nano Mercado en la armónica, a Luis Cotichelli en el bajo. Y bueno, él, Guillermo Martín, siempre estuvo en guitarra rítmica y voz. Su hijo lo acompañaba en batería. Le pedí al viejo Willy que me resumiera los 15 años del Hard Lomo Rock. Y esto fue lo que nos respondió. ¡Para vos, viejo Willy! Tengo en la cabeza dos o tres razones y explicaciones al mismo tiempo. Porque eso es un verdadero historial. 15 años con un bar, música durante todos los fines de semana, músicos diferentes, tanta gente que conocí. En cierta forma me emociona todo porque lo tomo y lo considero como mi familia. Todas las noches son mágicas para mí. Que le he pasado bien, estoy muy contento por todo eso. Y nunca terminaba de agradecerle al público, a los músicos. Esto está hecho con la calidad de uno, del otro. Todos hemos colaborado siempre para que esto por 15 años exista, que el 23 del próximo, pasado mañana, cumplimos 15 años, es una gran satisfacción para mí, ya que estoy por viajar, por razones obvias, familiares sobre todo, y por la sanidad mía también, de paso, nunca me tomo una vacación, me parece que me la merezco, ¿qué decís vos? Sí, ¿no es cierto? Sí, por eso me la voy a tomar. Aparte quiero ver mi familia, con algunas cosas que me han pasado, esos contratiempos de la vida, me han hecho cambiar el metabolismo de pensamiento y bueno, quiero aire nuevo, cara nueva. Eso no quiere decir que no me voy a acordar de la gente. Yo, ahí está el problema, me tengo que olvidar cuanto antes, al menos hasta que arranque el avión, porque si no me voy a sentir mal. Y no quiero entrar en esa sensación, quiero que sea positivo, tanto para mí como para la gente que se va a quedar responsable del lugar. Recordanos a todos cómo fue que nació el Hard Lomo Rock. Nació de una experiencia y otra que tenía en mi vida, porque por suerte o no, casi siempre toda la actividad que tenía ha sido de noche, ya que de los 16 años que empecé a rascar la guitarra, con amigos que hoy todavía tengo y me visitan. Me entusiasmé con la diversión de la noche, con aprender a tocar un instrumento, a tener amigos que canten, que bailen, que se diviertan. Toda la relación con el arte me ha gustado. Y Y será por eso que siempre adquirí toda la experiencia que tengo, la aprendí de noche, en la farándula, por así decirlo. De los primeros cabarutes que venían a Mendoza, arrancaba la guitarra y ahí, hasta el último. Cuando se cerró el último, se me ocurrió irme a Canadá. Bueno, la primera ocurrencia fue casarme y después irme. Pero siempre relacionado con la música y con los espacios, sí, como los Andes, he ido permanentemente. Y eso, cuando yo llegué acá hace 20 años, teniendo una compra-venta acá, tenía tanto objeto que decía, se me prende la lamparita y digo, pero si acá tengo un mostrador, acá podría armar un Andes yo como los que conozco yo en Estados Unidos, Canadá. Y así de sencillo, se me ocurrió un día para otro, estaba conversando con el Luis Cotichelli, un bajista excepcional, que todavía somos amigos, está en la grabación que hice. Y se me ocurrió que el mostrador, que esto es todo reciclado acá. En una iglesia me cambiaron las sillas por mesa, no me acuerdo, por heladera, qué sé yo, que la tenían acumulada, esto era un jardín de infantes, no sé. Pero yo le modelé. Y ahí tenemos las puertas de la casa, y fui fabricándome ideas, un ropero que no se podía vender de la compraventa, ahí está en el bar. Son todo artesanal, está hecho todo. Y con muchas obras, las mesas están abajo del escenario, mesas que no se vendían, esas mesas grandes, antiguas. Bueno, y así comenzó la idea. Cuando me entusiasmé, a la semana ya le empecé a poner el pecho. El pecho y mucho trabajo, mucho trabajo. Ahí cuando empieza mi historia a cambiar, porque me dedicaba más al fijar lomo que a la familia. Y bueno, así me fue también, me tuve que divorciar. Llegó al punto que me dijeron, y me preguntaron con mucha seriedad y responsabilidad por parte de mi señora, porque la irresponsabilidad era mía, ¿el bar o nosotros? Y bueno, por eso los considero mi familia, toda la gente que viene acá, porque yo elegí el bar y de él he disfrutado inexplicablemente toda mi vida, todo el resto de mi vida. ¿Y el nombre Harlomo Rock, cómo se te ocurrió? La ocurrencia fue porque tenía que ver con el rock, esa palabra imprescindiblemente tenía que estar, pero que consonara de una forma, primero que me gustara, y después que con consonante la memoria es más rápida para recordarlo, es más fácil. Es como si una palabra le pone una letra al revés en cualquier acontecimiento, o fiesta, o almacén, y todos se van a acordar de eso porque la letra está al revés. Y bueno, un detalle así se me ocurrió, lo de rock por lo de rock, y como acá tenemos mucho lomo, que en otro lado no, Day Rock Café, por ejemplo. El lomo lo tenemos especial nosotros. El lomo va a quedar bien. Café no me agrada mucho. Y bueno, y Har, porque ya era consonante la palabra, pero dije yo, tiene que ser lo contrario de lo que le gusta a la gente. ¿Te gusta el blando? Un lomo blando, porque se supone que es blando. Pues eso es agradable. No le vamos a poner que es duro. Todo como la letra, una palabra. Invertí eso. Le puse duro, lomo, a la piedra. De hecho, lo roque a la piedra. Entonces, el lomo tiene que ser duro. Por eso le puse hard. No quiero ser tu muñeco, ni que te rías de mí. Vivo solo de recuerdos, ya no me siento feliz. Nunca fui dueño de nada, vos fuiste dueña de mí. Me cansé de tus miradas, quiero volver a vivir. Quiero probar si el destino me da un camino mejor para borrar las heridas que dañan mi corazón. Y a lo mejor me equivoqué, encuentre más soledad. Quiero volver a ser libre sin pagar mi libertad. Ya lo tengo decidido, tengo que dejarte. Y si me queda un recuerdo, lo olvidaré. Tal vez no fui muy correcto por la vida que te di, pero aprendí a ser sincero. Pagué muy caro mentir. No hay mal que por bien no venga, los años hablan por mí. Los años me han enseñado, será mejor para ti. Ya lo tengo decidido, tengo que dejarte. Si me quedan recuerdos, los olvidaré. Los olvidaré. Los olvidaré. Los olvidaré. FM UTN. Radialmente incorrecta. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Seguir en pie ante todo. Y a los que no también. Recién escuchábamos, luego de la entrevista, ¿no es cierto?, al viejo Willy, una de sus canciones que se llama No quiero ser tu muñeco, y la pueden encontrar dentro de su disco Harlem Rock en concierto. Continuamos con la entrevista. Harlem Rock, qué lindo recuerdo, Harlem Rock. Le cedo la palabra, Armandito, así yo firmo un poco. Acá el Marcelito Riportela me hizo acordar una vieja anécdota que tuve en un escenario con José Feliciano. José Feliciano, lo conocen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pasó lo siguiente, se baja del avión, teníamos un recital impresionante, un estadio en Centroamérica, en México, en el DF, y había perdido la guitarra. Perdí la guitarra. Yo, sabiendo que el hombre es no vidente, conseguí una guitarra, unas muy buenas guitarras. Hay unas guitarras españolas ahí en el mercado, espectaculares, que cuando dije que eran para José Feliciano, me las cedieron inmediatamente. Claro, yo sabiendo de que este hombre es no vidente, yo me tomé el atrevimiento de ponerle las notas con nudos, justamente, como decía Riportera, para que pudiera detectar el braille en la guitarra. Bueno, fue un error muy grave de mi parte tomarme ese atrevimiento, porque si bien no sabe ver, o sea, no sabe lo que yo le había preparado, me dijo, muchas gracias. Me miró de una forma así al aire, me miró como diciendo, mejor la próxima vez no te tomes estos atrevimientos. Yo aprendí ahí algo más de la vida. Son cosas del mundo de los plomos, que a veces por atrevidos, por excedernos en complacer al artista, fallamos. Así que el tema de los nudos en la guitarra lo tengo bien aprendido. Pero muy bien. A un no vidente jamás le haga el braille con las cuerdas. Nunca, nunca. Sigue hablando, Armandito. Pero, la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo la vi con la camisa camuflada, con la jerarquía acorde a su jefatura en la radio. Entonces digo, no me voy a extender más de lo extendido. Extiéndase, porque si no lo puedo filmar. Bueno, ahora tenemos, ¿alguna pregunta? Sí, si los oyentes vieran. Hay fotógrafo y dos personas filmando el momento. Sí, hoy esto llama mucho la atención. Voy a tener que hacer preguntas voy a seguir. Ahora me le voy a tirar al cuello. ¿A quién? Al baterista, al Sergio Quiroga, gran baterista, uno de los mejores bateristas que tenemos en el rubro metal, porque le pega con alma y vida, y eso es lo que necesitamos en cada evento. Contanos alguna experiencia, contanos algo que te venís preparando, algo que te haya motivado a este último disco que están haciendo. Bueno, básicamente es todo, César. Desde el primer toque que tuvimos en un polideportivo en el barrio de Don Bosco, hasta haber tocado soporte de Orcas o de Alma Fuerte, todo eso suma. Y uno aprende lo que va haciendo, lo que va tocando, de lo que va juntándose con gente que sabe más que uno, que gracias a Dios, por lo menos en mi casa, he tenido la suerte de siempre juntarme con gente que sabe un poquito más. Y uno aprende. Y anécdota linda en San Juan. Fuimos a tocar una vez y no teníamos monitoreo. Sí, un sonido al frente espectacular. Y me decía Carlito, por favor, pegale y que se escuche. Listo, me siento y empiezo a pegarle que se escuche. Cuando quiero correr, se me abrió el escenario atrás, porque eran dos escenarios que habían juntado. Y se me cayó la banqueta. ¿Y entonces? No, che, quedé parado. Y seguí tocando. Fue una cosa que dije, tiene que seguir sonando. Entonces, desde esos momentos hasta ahora, de poder haber conseguido, como decía Carlito, equipos mejores, instrumentos mejores, pero todo con un esfuerzo increíble. Mucho esfuerzo. Porque la verdad que nos tocó mucho. Nos cuesta, como todo el mundo. O sea, y por eso creo que estamos en un momento que fuera de hacer lo que nos gusta, lo disfrutamos. Hemos estado trabajando para comprar nuestro sonido, para grabar como 2 años. Placas y monitor, y auricular, y bueno, es lo que estamos haciendo ahora, disfrutándolo. Pero lo han logrado, ahora tienen la sala de ensayo propia. Y de grabación. Propia, sobre todo. Con toda la tecnología que había que meterle. Lograda con mucho trabajo, mucho laburo. Otra de las cosas que lo vuelvo a recalcar, como dije recién de Sergio, una cosa es tener el material y otra cosa es saber usarlo. Y cómo usarlo. Y tengo la suerte de que Sergio, recordemos que en nuestro plano laboral, Sergio ha trabajado con muchos músicos mendocinos, el disco de David, del viejo Lebón, ha trabajado en asistencias técnicas, fuimos plomo de muchas bandas. Fuimos plomo, nosotros nos bajábamos del escenario de tocar y le servíamos de plomo a otras bandas. En un caso me tocó a mí tocar un sábado, un viernes anterior, y al día sábado es ser asistente de Staite. ¿Me entendés? Un beso para Felipe. Un abrazo grandísimo para Felipe, para sus chicos. Y bueno, y eso es lo que te decía Sergio, nos va dando aprender del que está más arriba, porque estudió, porque se quemó el cerebro. Y hoy en día, esto que nosotros hemos logrado es debido a eso, ¿me entendés? Debido a ese esfuerzo que se hizo para aprender de los amigos que compartieron escenarios con nosotros. Y bueno, todo eso nos llevó a esto, a hoy disfrutarlo y estar tranquilos. Desesperados estamos por subir un escenario, pero a la misma vez estamos muy tranquilos y decimos, nos vamos a esperar, vamos a sacar este bebé que lo venimos pariendo. Lo venimos laburando hace tiempo y ahora. ¿Qué tal si escuchamos ese bebé? ¿Lo querés escuchar? Sí, ¿lo tiene preparado nuestro operador técnico? Bueno, ¿lo van a presentar o lo largamos directamente? Lo largamos, sí. Che. Le voy a decir algo que se me acaba de ocurrir, esto no está preparado. Si alguien, algún oyente de este programa acaba de escuchar empezado el tema, no es Giorgio. Señor, señorita, joven, no es Giorgio. Tiene la misma voz desde que lo conozco hace un montón de años y él no ha cambiado. Ahora le voy a hacer una pregunta a Carlitos con esa voz espectacular que tiene. Decime. Cuénteme algún tipo de anécdota que lo relacione con Alma Fuerte. Con Alma Fuerte. Un Alma Fuerte es una banda que admiro muchísimo. Y desgraciadamente la conocí de grande. Cuando ellos ya venían con su trayectoria, con las conversaciones con Marcelito Riportera, que Marcelo Riportera se dio el lujo de compartir un asado con el viejo, con Giorgio y con la banda. Un par de asaditos. Algunos José Cuervos también. También, ¿por qué no? Y aunque te parezca mentira, harán más o menos unos 8 años, nos sonó el teléfono un domingo a las 9 de la mañana. Nosotros veníamos de un embotellamiento del día sábado en la noche. Se va a ocurrir. Y me suena el teléfono. Levanto el teléfono. ¿Qué pasa? Mendoza duerme. Perdón, ¿quién habla? Tommy Moya. ¡Dios mío! ¡Ah, la mierda! Lo estás jodiendo. ¿Dónde está? En la terminal. Por favor. Salí a buscarlo desesperado. Bueno, estuvimos con Tommy. Tommy, muchos lo conocen, es el manager de Alma Fuerte, amigo del viejo Yorio. Aclaro que respeto muchísimo, admiro muchísimo. Y estuvo en casa, estuvo escuchando lo que teníamos grabado en ese momento. Estuvo en la sala de ensayo. Tuvimos que hacer un ensayo para que lo escuchara en vivo. Y bueno, nos mostró, nos habló de cómo trabajan ellos, cómo se movían. Y coordinamos para firmar el sello discográfico, que es del Imaginario Disco. Bueno, surgió que con el tiempo Yorio empieza a escuchar un poquito más de Guerreros. Y bueno, no se concretó. Y en las oportunidades que tuvimos de estar juntos, yo tampoco nunca pude estar con Yorio frente a frente, ¿no? Sí Marcelo, sí Sergito, y algunos comentarios así de por medio, pero no, viejo, espectacular, y bueno, siento una admiración. Lo admiro más con Casella que... Yo te diría que compartís con Yorio, más allá de la voz, el sentido de la justicia. El sentido de la justicia, es correcto. Antes de seguir con la entrevista, vamos a enviar unos saluditos a los que nos están escuchando. Marcelo de Dorrego, a Luis Pietanesi, a David Reyes, a Sonia Fabiana, Verónica Rodríguez, Cecilia Leguiza, Noelia Rodríguez, Pablo Sánchez, y tenemos un mensaje de O Casimiro, que de Morenilla y Casimiro Tanti, que está escuchando la radio y dice: grande el Willy, escuchó la entrevista, sí, grande el Willy, en Harlomo solíamos disfrutar a David Lebón, que a veces caía a zapar. Saludos para todos. Grande, ¿no? Sí. Esas cosas son las que se extrañan a veces, ¿no? Como músicos viejos, como bandas que tienen mucha trayectoria, ¿no? Que no hace falta si nos gusta el género, si no nos gusta el género, sino las trayectorias, uh-huh. El respeto a la trayectoria del músico. Se lo escucha donde se lo escucha. Yo me acuerdo el viejo Lebón, en el segundo show que presentó Guerrero hace 15 años, en la calle San Juan, donde nos conocimos, negro. Ahí está. El viejo Soul Café. El viejo Soul Café. En el homenaje a Cachito Pugliese. A Cachito Pugliese. ¿Te acordás? Ahí nos conocimos y ahí me acuerdo que el viejo Lebón llegó, se sentó, nos acercó un vaso de cerveza al escenario, yo no lo podía creer. Otro día llego a casa y me estaba esperando Piccolo. El Daniel. Un beso, un abrazo al Daniel Piccolo. A Daniel Piccolo y a su familia. Un abrazo grandísimo. Y bueno, esas son las cosas que nos trae el rock and roll. ¿Quieren enterarse qué podemos hacer este fin de semana? Perfectamente. Vamos, perfecto. Y cuando quiera. Aburrimiento no. Operador. Tal como soy, te acerca a la agenda rockera mendocina del 25 al 31 de marzo. Sábado 25 de marzo, 22:30 horas, On The Rocks en Malandra, Avenida Mitre 169, San Martín. Sábado 25 de marzo, 23 horas, Rockin' Rolling Stone en Maldito Perro, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Sábado 25 de marzo, 23 horas, 14:22 Rock, en Star 77 Rock Bar and Grill, La Valle 120 de Mendoza Ciudad, entrada gratis. Domingo 26 de marzo, 19:30 horas, Mujeres en Situación de Rock, Plaza San Pedro, Luz Uriaga, Mendoza. Viernes 31 de marzo, 22 horas, Guerrero Frites en Lobby Bar, San Martín y Peltier, Mendoza Ciudad. Viernes 31 de marzo, 22 horas, Guisaura y Holguín, homenaje al rock mendocino, en Café Soul, Pedro Molina 221 de Mendoza Ciudad. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Yeah. No, pero es que amerita no cortar así de esta manera, por más que su jerarquía sea superior a la mía. ¿Estamos en el aire o vamos a lugar así? Estamos en el aire. Por favor, acá. Voy a ir con una pregunta que... He dicho, caso cerrado. Tengo que decir algo, ¿no? Espera. Dígalo. Por favor, porque se nos está terminando la primera hora, y en la segunda hora tenemos a la banda de Kit, así que Juan Páez nos escribió a Tal Como Soy. Un gran amigo de San Martín. Un fuerte abrazo para todos en Tal Como Soy, de General San Martín, de todo Lodo Rojo. Genial banda guerreros. ¡Lodo Rojo! ¡Aguante Lodo Rojo! Un saludo grande para Sergio Quiroga, hermoso programa sin Armando. Un beso grande, Juan. Y también tenemos una interferencia por Facebook. Porque resulta que no le han recargado el satélite a Pietanesi. Dice que nos está escuchando a través de Facebook. Así yo creo que a Pietanesi le han pinchado el globo. Estamos a fin de mes. Que levanta con el cable ese pelado. Tiene un globo con helio. Y lo levanta desde la casa. Tiene como 60 metros de altura el cable. Y esa es su antena. Él dice que tiene un satélite. Pero no, humildemente lo hace de esa forma. Bueno, ahora sí, ya estamos. Son las 10:51 de la mañana. El nuevo disco, ¿en qué proyectos están? Este es el corte de difusión. ¿Piensas sacar el disco en qué momento? Mira, ahora más tranquilos que antes. Estábamos apurados, pero ahora después de escuchar lo que escuchamos, uh-huh. Escuchamos antes de ayer. Sí. Nos vamos a tomar el tiempo para poder trabajarlo, para poder sacar un buen producto. Un producto que la banda se merece, que se merece Marcelo Riportella, que es el guitarrista de la banda, porque ahí no hay cuatro guitarristas. Es Marcelo Riportella. ¿No hay músicos invitados? No hay músicos invitados. ¿Y por qué suenan como cuatro guitarras atrás de fondo? Porque tengo este guitarrista que, como suena en el disco, lo has escuchado negro, lo has visto como suena en vivo. Me hacen laburar. Labura. Tengo una pregunta para el Marcelo, que es el único que no ha pasado por mis manos. Discúlpame, Carlito, que se nos va el tiempo tengo ahí. A ver, buen guitarrista, excelente guitarrista, una actitud es impresionante. Ahora, cuando alguno de estos dos sátrapas te dice, me parece que esto te lo choreaste de algún lado, ¿qué haces inmediatamente? Y trato de analizar, a ver de dónde, porque muchas veces puede salir sin querer algo parecido a algo, o un riff o algo, y a lo mejor ya está armado una parte del tema, agarramos, tiro, vamos de vuelta. Y arrancamos de vuelta, aunque ya esté armado casi todo el tema. Puede ser una película que has visto en la noche y te ha quedado en el subconsciente pero tratamos de hacer de que no se parezca nada, que sea propio, como siempre hemos hecho, letras propias y los temas, y que no se parezca ni un riff a ninguna banda. Es difícil, porque en este género hay muchas bandas, pero hacemos eso, lo saco, lo tiramos, vamos de vuelta y laburemos sobre otra cosa que no se parezca. Así, y elaborarlo de nuevo, sí, elaborarlo y con bases, riff y para que no se es por eso igual que, a nada. Que no suena ni parecido a nada. Exacto, es la intención. Es la intención, es la idea de hacer así con todos y los temas. La paciencia de Marcelito Riportella, porque la verdad que nosotros tenemos una amistad muy grande, pero en el momento de tocar o en el momento de trabajar en un tema, es como, a ver, hacerlo así porque es mío. Y él te obliga, o lo obliga a Sergio, que tiene que sonar bien porque es de él. ¿Me entendés? Entonces, en el momento de componer, en el momento de grabar, de estudiar, nos concentramos todo en eso, ¿viste? Hay enojos, hay puteadas. Hacelo así, pelotudo, no, que hacelo así. Muy bien. Y la paciencia, ¿me entendés? No, muy bien, y muy el bien. Acompañamiento está, porque cuando se terminó, salimos fuera de la sala, fumamos un cigarrillo, tomamos un vaso de cerveza. ¿Cómo está mamá? Bien. ¿Cómo está el tío? Bien. Y charlamos como si nada hubiera pasado. Eso es lo que tienen que tener estas bandas, ¿no? Los que quieran ponerse en contacto con Guerreros están en Facebook como Guerreros MZA, ¿sí? facebook.com/guerrerosmz. También están en Bandcamp, ahí van a encontrar las últimas canciones, menos la que escuchamos hoy, esa sí, todavía no está. Sería guerreros.bandcamp.com. Están en Twitter también como guerrerosmz. Y bueno, contacto de prensa guerrerosmz@gmail.com. Correcto. Yo quiero aprovechar un ratito así para saludar de parte de Guerrero, personalmente, por favor, de parte de Marcelo, de Sergio, de parte mía, a todos los chicos que nos han hecho el aguante durante tantos años, que ya de chicos se fueron 15 años más, nos vemos más grandes, Así que un abrazo a todos, no los podemos nombrar porque son muchísimos: Carlito, Claudia, Adri, Carla, Sonia, Evangelina, María, la gente que nos banca, los vecinos que soportan los terribles ruidos y molestia que causa una banda de heavy metal, ¿no? Así que un abrazo grande a todos, gracias por el aguante, Cinda. Lo gracias mejor, a ustedes. Muchos éxitos, no, gracias, como gracias. Te lo dije cuando me enteré, mucha mer. La mejor, Negrito querido. Aquí estamos, a tu servicio. Cuando vayan a hacer algún toque, los invitamos a que vengan. Bueno, a muchas gracias. Acá también. Al señor fotógrafo, gracias por. Angelillo, al operador de sonido. Excelente. A la amiga, a todos un gran abrazo y gracias por la invitación. Y nos despedimos de esta primera hora mientras acompañamos hasta la puerta de Guerreros con la canción de ellos que se llama Débora. O Débora. se nos voy a tocar, tu cuerpo acariciar, te voy a amar una vez más. En mis sueños aparecerás, te voy a amar, te voy a amar. Cuando caiga, cuando caiga.